En principio, ¿por qué llamas delirio lúcido a la inseguridad? Y segundamente, ¿qué es eso que saben las derechas para domesticarnos? El delirio es una idea errónea, absurda, pero hay dos características del delirio que tienen importancia tanto en lo vincular como en lo político, que son ideas no pasibles de crítica, no pasibles de crítica, y condicionan la conducta del sujeto. Es necesario para la cultura represora ir creando, es decir, delirios, o sea, ideas que no pueden ser criticadas y que si lo son, son duramente castigadas, para condicionar conductas. Ahora, el tema de la lucidez tiene que ver con la coherencia interna, ¿no? Personas que con mucha lucidez están en delirio, o sea, porque no jamás van a aceptar una crítica y todas sus conductas van a estar condicionadas desde esas ideas. Bueno, entonces yo diferencio convicciones y a esos delirios lúcidos los llamo certezas. Creo que aceptemos, no digo humildemente, resignadamente, que nos atraviesa la cultura represora. Pero podemos aceptar realmente que todo eso nos atraviesa. Nos atraviesa, la cultura represora nos atraviesa. Pero imagínense la brutal diferencia que hay entre una maquinaria industrial genocida con muy buena publicidad y organizaciones de izquierda valiosas con pésima difusión. Realmente es un combate desigual. Cuando se pone el ejemplo, no, pero Hitler ganó por voto, y lo dan como con una sonrisa, ¿no? Bueno, pero matate, ¿viste? ¿Vos te crees que lo votaron a Hitler solamente porque Hitler ofreció algo bueno o porque nadie tenía nada parecido que ofrecer? Wilhelm Reich tiene una frase, él escribió Psicología de las masas al fascismo, en su máxima lucidez, tiene una frase muy inquietante cuando dice las masas alemanas deseaban el fascismo, ¿no? Y en la Argentina recién ahora se empieza a hablar un poco de fascismo. Hablamos de derecha, centroderecha, derechoso, derechista, qué sé yo, pero como que no hubiera fascismo. Yo creo que así es como el fascismo llega, cuando creemos que no existe, ¿no es cierto? Neofascismo, pseudofascismo, posfascismo, es fascismo. Yo por eso nunca me prendo a eso, porque los medios de comunicación masivos, no son los medios, es la publicidad. Los medios masivos, cuando están capturados, por supuesto, por las grandes empresas publicitarias, un partido político, por ejemplo, sí, hace mucho daño, pero es la publicidad. Ya se ha, digamos, como se viralizado tanto que la capacidad de sometimiento que implica el mensaje publicitario, ¿sí?, es todo un mundo maníaco, lúcido, y que realmente conspira absolutamente contra algunas ideas que seguimos sosteniendo, lo grupal, lo colectivo, lo libertario y demás. La cultura represora además tiene mil caras, ¿no es cierto? Incluso a veces de no represora. Pero yo creo que tenemos que tener la convicción, no la certeza, pero sí la convicción de que no de la misma manera. Porque cuando decimos todos somos corruptos, sí, la verdad que sí, pero no de la misma manera. Y no de la misma manera es una forma de definir la singularidad. La singularidad. Entonces, cuando nos quieren emblocar a todos en lo mismo, eso es una estrategia de la cultura represora. Julián, te pedimos que todavía estés sentado un poquito más hasta que lo tengamos por completo en la posición final y se apague y cambie de cinturones. Por favor, ten cuidado al abrir el compartimiento superior, ya que se puede caer al nivel de desembarcar. No te olvides nada. El turismo es la historia contada por un imbécil. Los refranes de la cultura represora son un catecismo del sometimiento, de la resignación, de la estupidez. Por ejemplo, viajar es morir un poco. Demasiado fácil contraponerlo a morir es viajar bastante. Pero en la actualidad de la cultura represora, donde 15 días de vacaciones equilibran 345 días de trabajo forzados, ese morir un poco es idealizado. Las compañías de vuelos, tours, hotelería de alto standing, cruceros, tierras exóticas, etc., son adicciones legales que ocupan el alucinatorio social y político de las clases medias para arriba. La cultura turista y turrista promedio es inmediata, superficial, fuera de todo contexto, oportunista, reduccionista, ahistórica, sensiblera, desmesurada y amarreta por igual. Y de una candidez, ingenuidad y sencillez que simplemente dan asco. El turista quiere conocer todo, pero solicita no entender nada. El guía es su gurú espiritual, su mesías, el único esperado. Un mundo feliz en la cajita feliz de una combi. Obviamente, siempre hay una pincelada social, incluso política. Un guiño a la realidad real de la cual no conviene despegarse del todo. Son las estrellas fugaces del tour. También podemos hacer turismo en nuestro país. Vivir rodeados del hambre, la miseria, la desesperación, la injusticia, el horror, y pensar y sentirlo con la mente desquiciada de un turista. Y aquí la pregunta, mi amigo, si la democracia representativa produce un tipo de vínculo turista con el compromiso político que tenemos. Esta democracia no es representativa, sino es restitutiva. Usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y es fundamental. Y yo creo que una de nuestras armas, de todos los que estamos acá, ¿no? Esto es un colectivo radial, cultural, político, ¿no? Sí, nuestras armas son las palabras. Entonces, la diferencia es que la restitución es la forma, pero no es la esencia, ¿no? Entonces tiene la forma de, ¿no? Podría ser, pero no es. Podríamos decir, un piano desafinado, o que ponga la tecla y no suene, lo llama piano. Es piano. Ahora, ¿es piano si no suena bien? No, es un cacho de mueble que tiene cuerda ahí al medio del Pepe. O sea, pero lo llamamos piano. Ese es el tema. Entonces las palabras restituyen una esencia que no existe. Entonces, es ahí, cuando hablamos de democracia representativa, somos los representantes, ¿no? Los debates. Yo no sé, me hice adicto a los debates en el Senado, ya estoy en un nivel demasiado deteriorado, ¿no? Pero, sí, incluso hay una senadora que me manda mail, yo le contesto y me sigue mandando mail, ¿no? Le digo cosas horribles y, bueno, seguramente no las lee, pero bueno, es una cosa alucinatoria, ¿no? Ella me escribe, no me lee, yo le contesto, no me da pelota, me sigue mandando. Y entonces aparece eso que es la restitución, es el mecanismo por el cual el paciente que tiene un brote psicótico, o sea, un colapso en su personalidad, vuelve a conectarse. Entonces la restitución es la forma, pero no es la esencia. Entonces, el representante dirá decir lo que quiera, pero no me representa, ni siquiera me presenta, me restituye. El preámbulo de la Constitución Nacional dice claramente, para que, si tiene interés, ¿no? Dice, el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de sus representantes. Que eso, ese preámbulo tiene que pulverizarse, ¿no? El pueblo gobierna y delibera a pesar de sus representantes, ¿no es cierto? Entonces, hablar de representación hoy es darle una palabra equívoca, encubridora, mentirosa, donde la palabra es la cosa. Freud decía que la psicosis es tomar la palabra por la cosa. Y la palabra no es la cosa. La palabra es la palabra, la cosa va por otro lado. Entonces, Creo que una de las cuestiones de la cultura represora es que se queda con las palabras y se olvida de las cosas. Yo creo que la representación hoy es apenas restitutiva, que nadie cree realmente, que no es creíble, y que la profecía alfonsinista fracasó. Y, sin embargo, seguimos pensando, muchos de nosotros, porque yo también a veces lo pienso, que, bueno, pero peor es lo otro. Bueno, esa idea de que como este no es tan malo como el malo, entonces, como no es tan malo como el malo, entonces debe ser un poquito bueno. No, no es tan malo como el malo porque tiene otra estrategia para ser malo. Por ejemplo, para ser un poquito más bueno. O sea que es clarísimo que el sentido común está atado a el miedo al cambio. Estamos atravesados por la cultura represora todos los que estamos acá, pero no de la misma manera. Eso es fundamental. Sí, a ver, los señores diputados, si van tomando asiento, tiene la palabra el diputado. El objetivo de la cultura represora es psicotizarnos a todos. Y mucho, y se logra, ¿eh? Miren que con un poquito de esfuerzo se logra. Entonces es necesario, y va a ser necesario cada vez más, que los colectivos, que para mí son grupos con estrategia de poder, revisen todos sus problemas, elaboren todos sus conflictos, donde no tengamos que referenciarnos ni con grandes organizaciones, ni con grandes partidos, ni con grandes epopeyas, demás, sino sostener colectivos militantes, pueden ser 30, 10, 20, 100 personas, que logren construir una subjetividad, mantener una subjetividad revolucionaria. Oscar Ciancio habla de soberanía mental, ¿no? Como espacios soberanos para poder pensar. Y creo que, bueno, que crear colectivos, o sostenerlos, participarlos, es una forma muy válida de enfrentar a la cultura represora. Yo no conozco otra. Y creo que en este momento el macrismo nos da la gran oportunidad. Yo creo que realmente nos da la oportunidad. Hay que ver si la aprovechamos, de realmente perforar a la cultura represora en su esencia, digamos. Que no es justamente la forma de gobernar, ¿no? Sino que es la forma de alienar al sujeto, en el mejor de los casos, como un dócil trabajador, un dócil alumno, un dócil marido, una dócil esposa, esa docilidad que hace que el sujeto no piense, por ejemplo, en los mecanismos de la autogestión. Piense que las fábricas recuperadas se recuperan cuando quiebran. Nosotros hace 32 años armamos una cooperativa de trabajo. No venimos de una empresa quebrada. Y sin embargo, muchas fábricas recuperadas también recuperan algo de la lógica patronal. Porque es muy difícil salir de esa lógica. Pero en mi caso es el único intento que hago.